El libro de Efesios es un libro bien maravilloso, Horacio. La verdad es que es un libro que, según hemos dicho en otra oportunidad, es un libro dado para la iglesia y hoy día debería ser repasado, estudiado, porque nos habla de muchas formas de ser bueno, de lo que estamos estudiando, de ser bondadoso. Les habla Raúl Medina, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Un saludo cariñoso y le invitamos para que nos acompañe a esta conversación. Efesios 2:10 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces de improviso uno queda pensando, bueno, tenemos que hacer obras, no tenemos que hacerlas, ¿qué es lo que pasa? Porque Pablo está diciendo aquí a su iglesia, mira, no por obras para que nadie se gloríe. Porque aquí está la problemática. Y de hecho, muchas veces tú te encuentras con personas que hacen cosas buenas. Ahora, ¿qué los motiva? ¿Qué los lleva? ¿Qué quieren demostrar con hacer cosas buenas? Ese es el problema. Que a veces se hacen cosas buenas para demostrar que somos buenos, claro. Para demostrar que somos bondadosos, que somos ayudadores, que estamos preocupados. Pero el motivo está equivocado. Por eso que dice él, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación, el acercarse a Dios, no se hace haciendo cosas buenas, sino siendo lo que el Espíritu Santo coloca en nuestros corazones. Ahora, debemos recordar que fuimos creados, de acuerdo a la Escritura, dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, debemos también considerar de que no nos salvamos por las obras, pero no nos salvamos sin las obras. Exactamente. Alguien podría tener problemas con esto, de que no nos salvamos por las obras, pero no nos salvamos sin las obras. Porque aquel que ha recibido a Cristo en el corazón, aquel que ha recibido la salvación de Cristo, las obras serán algo natural. Y recuerdo que tratamos esto cuando hablamos acerca de la ley. Nosotros no guardamos la ley para salvarnos. Nosotros no hacemos buenas obras para salvarnos, porque ya somos salvos, ya recibimos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como recibimos la salvación, ahora, como consecuencia de eso, nosotros ahora hacemos buenas obras. Es una consecuencia de haber recibido la salvación. Es un testimonio de haber recibido la salvación. Ahora, fíjate que es peligroso cuando uno aborda este tema equivocado porque... ¿Cómo aborda este tema equivocado? Claro, aborda este tema equivocado. ¿De forma equivocada? De forma equivocada. Ah, ¿por qué? Porque echas por tierra mucha doctrina básica de la Biblia, el Evangelio mismo lo echas por tierra. Fíjate que Tito hablando, él dice, él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. Entonces eso no existiría si yo puedo hacer obras buenas, no lo necesito. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Si Dios es el que hace la buena obra, entonces debo aceptarle y recurrir a ese Dios. Pero si yo creo que yo puedo hacer obras buenas sin Dios, entonces esto no me sirve, esto no es bueno, el Evangelio no es bueno, el sacrificio de Cristo, ¿para qué? Claro. ¿Te fijas? ¿Cómo comenzamos a veces con detalles como esto a echar por tierra todo el plan de la salvación, todo lo que Cristo hizo por nosotros? Por lo tanto, la recomendación es que expresemos la bondad, las buenas obras, pero saliendo de un corazón que ha sido purificado, que ha sido cambiado, que ha sido creado por el Salvador, que ha sido creado por el Espíritu Santo y que todos los días nos da esa porción para que podamos ser y hacer obras buenas. Creo que estas palabras van dirigidas a alguien que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y ha recibido de él la salvación. Una persona que no ha recibido la salvación difícilmente va a poder hacer estas obras, como dice. Ahora, el Señor dijo bien claramente, por sus frutos los conoceréis. O sea, por sus obras los conoceréis. Quiere decir de que aquella persona que es un cristiano de verdad, las obras, lo que él hace, los hechos, van a hablar de su cristianismo. Es verdad, nosotros podemos hacer buenas obras y podemos engañar a las personas. Pero el primer engañado voy a ser yo, porque si mi objetivo es solamente llegar a las personas o demostrar que ante los demás que soy bueno, puedo lograrlo. Pero si yo deseo ser bueno de verdad, yo deseo que mis obras sean bien consideradas, la motivación está equivocada. Yo solamente sin Cristo nada puedo hacer. Ninguna cosa buena puede salir de mí si yo no estoy en Cristo. Tengo que morir al yo. Tengo que tener una disposición de servir a otros. Y esto es una lucha diaria contra la carne. Porque recordemos, mi tendencia es el mal, es hacer lo malo. Yo tengo que luchar. Yo tengo que pelear una batalla día a día con lo malo que hay en mí. Esto es una lucha diaria y yo tengo que estar dispuesto a dar esa lucha. Claro, Pablo, la verdad es que dice cosas maravillosas. Como tú decías en los días anteriores, que es medio complicado ese lo que cómo lo plantea. Pero mira lo que dice aquí en este sentido, porque somos, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vuelve a la idea de Pablo que ha presentado, crea en mí, decía el salmista, renueva en mí, hazme nuevo. Y Pablo vuelve a decir que en realidad tenemos que andar en vida nueva. No es la vida que llevábamos, es un cambio. También allí hablando a los colosenses, él me dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. ¿Te fijas? Él está diciendo que hay un cambio, que hay una diferencia en vivir en Cristo. Claro. Por eso que viviendo en Cristo podemos andar en buenas obras. No haciendo buenas obras, sino andar en buenas obras bajo el parámetro de lo que Cristo o de lo que Dios nos ha indicado. Fíjate que en cuanto a esto, en cuanto a las obras, nosotros estamos conscientes de que fuimos salvados por gracia. Y eso lo vamos a repetir y vamos a insistir sobre ello. Nadie piense de que las obras nos salvan. Ahora, fíjate lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Como ven, Pablo, no es muy fácil de entender. Pero si nosotros lo leemos otra vez y meditamos sobre esto, está diciendo algo claro. Gracia es un regalo que hemos recibido. La gracia es un regalo. Nosotros recibimos la salvación por gracia. No hemos tenido que hacer nada. No hemos tenido que hacer ninguna obra. No podemos agregar nada, absolutamente nada, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque es completo, es total. Entonces Pablo está diciendo, si nosotros recibimos la salvación por gracia, ya no es por obra, ya no tengo que hacer nada. Porque si yo hago algo, ya no es un regalo. Si yo pago con algo, si tú me das un regalo y yo saco un billete, cualquiera que sea el billete, ya te pagué, ya no es regalo, porque yo lo pagué. Y si lo pago, ya no es regalo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, el Señor nos entregó la salvación. El Señor nos entregó la salvación. Yo no tengo que pagar, no puedo pagar nada. Ahora, ¿cuál es mi reacción? No es que yo quiera pagar, pero con gratitud. Y eso, fíjate que me ayuda un poco a pensar en nuestra relación con los padres. Yo no podría pagarle, no podría haber pensado en pagarle lo que ellos hicieron por mí. Pero ¿de qué manera reaccionamos cuando nosotros, nuestro comportamiento es algo que a ellos agrade? Que yo trato de no hacerlos pasar malos ratos, de portarme bien. Bueno, eso lo hago no porque quiero pagar lo que ellos han hecho por mí. Lo hago por gratitud, lo hago para demostrar mi cariño. Por eso que el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uh-huh. Si tú me amas, demuéstramelo. Esas son las obras que yo quiero que tú hagas. Guarda los mandamientos porque esto te van a librar de problemas, dificultades. Y el Señor me está diciendo con esto también, si tú sufres, yo sufro mucho más. Así que cuídate. Mira, yo creo que a veces tenemos que cambiarnos de ambiente realmente para reconocer que estamos en un mal ambiente. O lo contrario, cuando uno está en un buen ambiente y va a un mal ambiente, se da cuenta y desea volver al buen ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque mientras uno no comience a disfrutar la compañía de Dios, a obedecer los mandamientos, a andar bondadosamente, no va a tener nunca el gozo, la alegría de vivir así. Entonces, el Espíritu Santo tiene que hacer realmente un cambio muy poderoso en la vida de la persona y dejarse llevar por el Espíritu Santo para empezar a gustar lo que es la vida cristiana, lo que es la vida nueva, el nuevo nacimiento. Yo voy a volver a tomar el caso de Nicodemo. Nicodemo no fue el personaje que después que salió de allí desde el encuentro con Jesús se produjo un 100% de cambio. Pero si lo miramos con tranquilidad, él sí en algún momento tomó una posición de parte de Dios, de parte de Jesús, lo entendió. Quizás él quiso seguir haciendo su obra ahí en el Sanedrín, ¿no es cierto? Pero luego se decidió por él, porque vio que dentro de ese ambiente que él estaba, nunca podía ser el Hijo de Dios o producirse el cambio. Y me recuerdo enseguida el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y analizando y de tu parentela. Analizando ese concepto, él nunca allí podría haber sido lo que fue saliendo de allí. Por eso que el énfasis que se hace, si tú quieres andar o expresar la bondad, tienes que salir de ese ambiente corrupto, tienes que salir de ese ambiente que te está llevando a la perdición, y eso no lo puedes hacer. No lo puedo hacer tú, no lo puedo hacer yo, pero sí lo puede hacer el Espíritu Santo obrando en nosotros. Porque lo que me gusta de Abraham es que dice en el versículo 12:3 o 12:5, él dice, y salieron hacia Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y ese es el propósito de Jesús, que salgamos de esta tierra corrupta, pero nos vamos a la Canaán y a la Canaán celestial. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a dejar hasta aquí nuestro comentario. Vamos a seguir mañana. Es el último día de la semana, día de preparación. Que el Señor los bendiga. Recuerde, debemos vivir la fe que profesamos. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.